mis días por tus besos y verte caminar despacio. Te reís y me pedís que ya no te siga esperando. Que ya no te sigas sola.